Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a ver una historia que ya muchas veces la hemos escuchado y hemos conocido acerca de Josafat, el rey Josafat. Y cuando hablamos de renovar fuerzas, cuando hablamos de buscar de la presencia de Dios, es que tenemos que entender es que es para nuestro propio beneficio. Porque dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes celestiales de maldad, que muchas veces no podemos controlar y no podemos ver, y a veces nos encuentran sin esa fuerza necesaria de Dios y nos hacen caer. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, dice así en el nombre de Jesús. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Gesesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Y dice el verso 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, y sigue diciendo, hijo de. Y este profeta le dijo, oíd, Judá, todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Y dice el verso 16, mañana descenderéis contra ellos. Vamos a cerrar nuestros ojos unos instantes más para pedirle a Dios que Él nos hable en esta mañana, primeramente a mí y luego que Él pueda derramar de su palabra en este día. Amén. Cierre sus ojos unos instantes. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado esta oportunidad y este privilegio de poder reunirnos en este día. Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú puedas preparar nuestro corazón, nuestra mente y que sea realmente tu palabra de provecho para cada uno de nosotros. Señor, primeramente habla a mi corazón, a mi vida, para que pueda expresar con libertad tu palabra. Te doy gracias por este privilegio, Señor, y te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de tus hijos en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, diciendo gloria a Dios. Es una historia muy conocida, ¿sí? El rey Josafat viviendo una situación difícil, una situación que a vista de cualquiera parecía que iba a la derrota, que iba... porque eran muchos más los que estaban en contra de él que con él. Y estaba temeroso porque dice la Biblia que él tuvo temor, como muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando vienen los problemas a nuestra vida, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las necesidades, que muchas veces, como decía Adrián, no será mucho, Señor. Tenemos temor, y es natural porque el temor es humano, el temor es algo que el hombre tiene en su vida y es natural que sintamos miedo o temor, porque a veces nos alejamos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, porque nuestra mente primeramente se centra en el problema y luego se centra en Dios, cuando simplemente tendría que ser al revés. Entonces, dice la palabra de Dios que el verso 18 Josafat se inclinó su rostro a tierra y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. A veces vienen esas luchas, vienen esos problemas, vienen esas dificultades y siempre van a venir, siempre van a venir. No se crea que porque usted está en el camino del Señor se le terminaron los problemas. No se crea que porque usted, que Dios está con usted, los problemas van a pasar de largo. No, los problemas se van a acrecentar. Los problemas van a venir a su vida. Pero para eso nosotros tenemos que tener la fortaleza de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Tener claro quién es nuestro Dios. Quién es el que pelea por nosotros. Quién es el que está y va delante de nosotros. Y a veces nos preguntamos por qué las bancas están vacías, o por qué no sentimos la presencia de Dios, o por qué esto y por qué lo otro. Es porque cada uno de nosotros debe de buscar esa presencia, ese avivamiento en nuestra vida. Y el avivamiento, hermanos, no viene porque nos juntemos en un lugar especial, en una determinada fecha especial, o que cantemos determinadas canciones, o que haya alguien especial que venga a predicar. El avivamiento viene cada día de nuestra vida. El avivamiento es un toque especial del Espíritu Santo de Dios. El avivamiento es algo sobrenatural que viene sobre nuestra vida. Es algo milagroso, es algo necesario para el cristiano, es algo fundamental para la iglesia. El avivamiento, cuando hablamos de avivamiento y recorremos un poco la historia, vemos en aquellos días cuando aquellos hombres que habían perdido a su maestro, aquellos hombres que habían depositado todas sus esperanzas en el Señor, había muerto y se había ido, los había dejado solo. Pero llegó el día en donde estaban todos unánimes juntos, dice la palabra de Dios, estaban reunidos, esperando que algo sucediera, y algo pasó. Vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Vino sobre ellos la fuerza que el cristiano necesita. Vino sobre ellos la fortaleza espiritual que cada uno de nosotros debe de buscar y anhelar diariamente. Cuando nosotros decimos, Señor, bendíceme porque no tengo trabajo. Señor, bendíceme porque se me rompió el auto. Señor, bendíceme porque me robaron. Señor, bendíceme porque tantas cosas. Le pedimos al Señor, pero ¿estamos en condiciones de recibir el favor de Dios? La iglesia debe de buscar y tiene que hacer algo. Porque si yo no me levanto temprano a buscar trabajo, jamás el trabajo va a venir a mi vida. Si yo no me esfuerzo por arreglar el vehículo, tampoco nadie va a venir a arreglármelo. Si yo no me esfuerzo en cuidarme de los asaltantes, si yo voy por lugares donde sé que me van a robar, obviamente que me van a robar. Uno tiene que hacer algo. Y Dios está esperando que nosotros hagamos algo. Amén. Si usted no hace algo por Dios, Dios está esperando que usted haga algo. Es como a veces nosotros queremos tener la victoria, queremos tener los logros en el Señor, ganar las batallas ganadas, pero nuestro corazón no está en condiciones de poder hacerlo. Es como que a veces vemos las piletas llenas de agua. Es agua cristalina, es agua fresca y tenemos ganas de meternos al agua. Pero cuando comenzamos a remover el fondo comienza esa mugre, esa tierra, esas cosas que hay depositadas en el fondo comienza a fluir. Comenzamos a ver que esa agua no está en condiciones de poder meternos. Y muchas veces el Señor a través de su palabra nos muestra que nuestra vida o nuestro corazón no está en condiciones de poder recibir hoy la bendición de Dios. Dios hace lo mismo con nosotros. Él, cuando tú y yo nos acercamos más y más a Él, cada vez nos muestra más y más nuestras debilidades y nuestras necesidades. Es como un espejo que Él pone delante de nosotros y nos muestra realmente tal cual somos y no lo que nosotros queremos ver. Si uno dice, bueno, a partir de ahora voy a comenzar a orar todos los días, aunque sea 10 minutos para acercarme más al Señor, es ahí cuando comienzan a venir los problemas a tu vida. Muchas veces nos han enseñado que cuando uno más ora, más santo es. Y déjeme decirle que no es así, porque los problemas van a seguir viniendo. Dios, a través de su palabra, Él quiere limpiar nuestro corazón. Él quiere purificar nuestras vidas. Él quiere tratar con cada uno de nosotros nuestro carácter, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de sabiduría. ¿Amén? Lo que nos da lo mismo venir o no venir a la iglesia, hacer o no hacer lo que Dios dice en su palabra, nos da lo mismo. La indiferencia y tantas cosas que nos están acosando nuestra vida y nuestro corazón. A veces me pongo a pensar, es como que cuando leemos la palabra de Dios y Dios nos muestra y nos toca y nos hace sentir mal, es como que a veces, ¿vieron cuando uno se prepara para una fiesta y va a elegir el mejor traje o las mujeres eligen el mejor vestido, pero resulta que no hay tanta luz en la habitación y se ponen ese vestido? Luego, cuando llegan al lugar de la fiesta, totalmente iluminado, totalmente esplendoroso, vemos que ven que tienen una mancha de tuco acá en el hombro. ¿Pero por qué pasa eso? Si yo me puse el mejor vestido, lo que pasa es que la luz que había en tu habitación no era totalmente nítida. Dios, a través de su palabra, nos hace y nos muestra mucha más luz y nos hacen ver nuestras debilidades. David oraba pidiendo socorro. Y a veces cuando leemos los salmos y vemos las oraciones de David, decimos, ¡qué hombre pecador! ¡Qué hombre que en realidad siempre está reclamando a Dios socorro, perdón! Quiere decir que constantemente estaba pecando. Pero sin embargo, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios y él sabía cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus problemas, y por eso acudía a Dios, sabiendo que Él, dice su palabra, que es amplio en perdonar. Él es amplio en corregir nuestras vidas. Él es amplio en encaminar nuestros pasos. Si usted quiere avivamiento, obviamente, de que tiene que corregir su vida, tenemos que corregir nuestras vidas. Tenemos que purificar nuestras vidas, tenemos que santificar nuestras vidas. Es la única forma de que Dios pueda derramar de su presencia y que en esta iglesia haya un avivamiento real. Leyendo algunos artículos, me remontaba a aquella época donde hubo un gran avivamiento en Estados Unidos, en una bodega de la calle Azusa, creo que era, en donde dice, cuenta el relato de que parece como que una nube llenó todo ese lugar y comenzó un gran avivamiento ahí. Dice que de las personas que llegaban al lugar querían agarrar botellas y poner esa nube dentro de las botellas y se la querían llevar para su casa, porque estaban en un lugar donde realmente se sentía la presencia de Dios de una manera muy especial. Dice también el relato donde llegaban los enfermos, al pasar por la nube los enfermos eran sanados. Los ciegos que llegaban, que no sabían dónde estaba, salían viendo. Y era como aquel que cuando el Señor sanó a ese ciego y dijo, ve y dile lo que yo hice contigo. Y cuando le preguntaban qué es lo que había pasado, yo no sé lo que pasó. Pero una cosa sé, que antes no veía y ahora veo. Parecía como que Dios estaba en ese lugar y hacía los milagros. Un real avivamiento. La ciudad cambió. Todo cambió. ¿Cuántos quieren que cambie la situación de la iglesia? Si usted quiere que cambie la situación de la iglesia, que haya un real avivamiento, que esa nube de gloria, podamos verla, palparla y tocarla, comience cada uno, o comencemos, mejor dicho, cada uno de nosotros a buscar un verdadero avivamiento personal. Un verdadero avivamiento personal. Cada uno de nosotros tiene que buscar las áreas flacas y comenzar a fortalecerlas. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia es cuando la iglesia se conforma. Cuando la iglesia se conforma con el edificio, cuando la iglesia se conforma con los ministerios que tiene, con los departamentos que tiene, cuando se conforma con la cantidad de personas que tiene, cuando se conforma con los músicos que tiene, cuando se conforma con todas las cosas que tiene la iglesia. Cuando entra la conformidad a la iglesia, es un peligro. Es un peligro porque estamos librando una batalla y esa batalla no se libra estando aquí adentro, sino se libra saliendo y peleándola. ¿Amén? Si usted está acá adentro, está resguardado, está en el refugio, como los otros días predicaba nuestro hermano pastor, estamos en el refugio de Dios. Pero es tiempo que la iglesia comience a salir. Y para salir y pelear hay que prepararse, hay que estar preparados. Y Josafat lo sabía esto. Por eso, él, dice su palabra, que inclinó su rostro a tierra y asimismo toda Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se humillaron. ¿Saben lo que es para un soldado con algún cargo? Postrarse en tierra, dejar sus armas y en ese momento postrarse en tierra era una humillación para él. Porque sabía de que por más que él iba a ir a pelear y aunque muera, él era soldado. ¿Cómo se iba a postrar en tierra y humillarse? Muchas veces nuestro orgullo, nuestra posición, nuestra economía, nuestro conocimiento no nos deja humillarnos delante del Señor. Y no podemos encontrar realmente la respuesta de Dios que estamos buscando. Amén. Necesitamos tener un avivamiento personal, cada uno de nosotros. Él sabía muy bien, Josafat, lo que iba a hacer, que era pelear. Pero también sabía, como le dijo ese profeta, que no era de él la batalla, sino de Dios. Dice la palabra de Dios, si hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado, dice el salmista. En el libro de Zacarías dice, como no quisieron oír, ellos clamaron y yo no los escucharé. Y hay un versículo muy triste en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 28, que dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Es un versículo triste, hermanos. Es un versículo realmente doloroso, porque es como que si nuestros hijos vinieran a pedirnos algo y nosotros no se lo diéramos, no se lo respondiéramos, no acudíamos a sus necesidades. ¿Y por qué Dios dice esto? Dios le está hablando a aquellos que no quieren renunciar a esa doble vida que muchas veces llevamos. Aquellos que se codean codo a codo con el pecado. Que le, vuelvo a repetir, que le da lo mismo estar o no estar. Aquellos que le da lo mismo triunfar que fracasar. ¿A cuántos le da lo mismo? ¿Cuántos quieren triunfar en el Señor? La batalla es del Señor. Josué era un hombre que llevó a muchos a la batalla y derribó unos muros que eran gigantes, indestructibles. Pero la Biblia nos relata más adelante que cuando llegaron a un pueblo pequeño, cuando llegaron a esa ciudad débil, se confiaron y los que estaban cuidando esa ciudad, esos ejércitos que estaban ahí, mataron a sus soldados. Mataron a aquellos que días anteriores habían destruido o habían derribado esos muros, los habían matado. Y me imagino a Josué pensando, Señor, pero ¿cómo? Si pudimos derribar esta fortaleza, pudimos derribar estos muros, ¿por qué ahora vamos a la guerra y perdemos y perecemos? Volviendo al campamento, comenzó a revisar y a mirar y a investigar, y había pecado en el pueblo. Había pecado en el pueblo, en donde sabía que a través del pecado Dios no puede bendecir a su pueblo. A través del pecado Dios se aparta, porque el pecado no va con Dios. El pecado está en contra de Dios. El pecado es lo que usa el diablo para poder tentarnos y para poder encerrarnos y para poder tenernos, para que nosotros nos alejemos de Dios. Él no entendía por qué había perdido esa batalla. Pero cuando vio esa realidad, se dio cuenta y clamó a Dios y le pidió perdón. Y pidió perdón a todo su pueblo para que Dios vuelva a tener un trato con él. Dios no puede traer avivamiento a nuestra vida si hay cosas que tenemos que corregir. Si queremos un avivamiento, busquemos la santidad. ¿Amén? Si queremos que tu vida cambie y seas un victorioso, un triunfador, un hombre con unción, una mujer con palabra, con sabiduría, comencemos a buscar avivamiento. Comencemos a buscar de parte de Dios. Comencemos a buscar que el Señor, a través de su Espíritu Santo, comience a llenar nuestras vidas y comience a quitar la mugre de nosotros. Muchas veces pensamos, oh, me gustaría ser como aquel, tener esa unción, predicar como aquel, tocar como aquel, enseñar como aquel, orar por los enfermos y que los enfermos se sanen como aquel. Tener ese talento. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y lo hemos dicho y lo hemos pedido? Amén. Yo a veces veo predicadores y me gustaría ser como aquel. Me gustaría estar delante de 10.000 personas y predicar de esa forma. Pero el Señor me dice, busca la santidad. No busques la unción primero, sino busca la santidad y luego vendrá la unción. Busca la santidad, busca la paz, seguíla y luego vendrá la unción. Vendrá la sabiduría, vendrá todo lo que tú necesitas. Si quieres tener bendición en las finanzas, busca la santidad. Si quieres tener bendición en los matrimonios, busca la santidad. Si quieres ser alguien importante en el Señor, busca la santidad. Porque Dios no escuchará a aquel cuya vida no haya o no vaya camino a la santidad. A pesar de que Él nos ha prometido de que Él escucharía todas nuestras oraciones, pero Él también dice que nosotros debemos de buscarlo con un corazón contrito y humillado, al cual Él no desprecia ni desecha. Dice la palabra de Dios que el pueblo junto a Josafat empezó a clamar por la santidad. Cuando ellos se inclinaron su rostro, se humillaron, comenzaron a pedir santidad, comenzaron a pedir respuesta de Dios, comenzaron a pedir fortaleza de parte de Dios. Y dice más adelante, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Fíjense qué impresionante. Por un lado estaban los hijos de Coat y por el otro lado los hijos de Coré. Se tuvieron que juntar para poder alabar y glorificar el nombre de Jesucristo. Déjame decirte que si no hay unión en la iglesia, si no nos juntamos, si no buscamos la unión, el mismo pensamiento, el mismo sentir, ¿amén? El mismo deseo, obviamente que el avivamiento se va a tardar en llegar a nuestra vida. Ellos tuvieron que dejar sus principios, sus habilidades, tuvieron que dejar muchas cosas de lado y unirse, porque eran de un lugar y otros eran de otro lugar. Sin embargo, se tuvieron que unir para abrir la ventana de los cielos y que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde. Se tuvieron que unir. Tenemos que buscar la unión. A veces cuando haya hermanos con cara de perro, como decía un predicador. No me miren a mí, ¿eh? Daba un ejemplo, hermanas que desayunan con limón a la mañana y vienen a la iglesia. El limón, vieron que es bastante feo, ¿no? Ácido. Y claro, cuando vienen y toman, vienen con la cara toda arrugada, toda fea. Usted no ha tomado limón hoy, ¿no? A ver, ¿cuántos tomaron limón esta mañana? Veo algunas caras medias feas, medias arrugadas ahí. No, tenemos que unirnos, tenemos que buscar, tenemos que limar nuestras asperezas. Dios no puede bendecir a un cuerpo ortopédico, porque al primer choque, al primer golpe, los miembros se comienzan a separar. No, no voy más a la iglesia porque aquel no me saludó. No, no voy más a la iglesia porque no hacen como yo digo. No, no voy más a la iglesia o no hago esto o no lo hago lo otro porque no hacen como yo digo. ¿Amén? No somos miembros ortopédicos. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Amén? Donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y si no estamos unidos, el cuerpo no funciona. Las divisiones no permiten que el avivamiento llegue a nuestra vida. No permiten, hermanos. Cuando hay divisiones, cuando hay algo que está dividiendo ciertas acciones, Dios no puede bendecirnos. Dios no puede bendecirnos. Dice el verso 21. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Imagínense, hombres preparados para la batalla, un ejército ahí esperándolos, para que cuando salgan, comience la lucha y la batalla. Y sin embargo, el Señor los manda a que canten y alaben a Él. Algo loco, algo incomprensible, algo que no podemos entender. A veces el Señor nos manda a hacer cosas que no entendemos y nos quedamos en el intento y no recibimos la bendición de Dios. Hermanos, tenemos que romper esas estructuras, tenemos que romper esas comodidades, tenemos que hacer realmente lo que Dios nos pide que hagamos. Y es la única forma de poder ver la gloria de Dios. Dice el verso anterior. Dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo recuerdo cuando el pastor muchas veces lo ha declarado y lo ha dicho de que su sueño siempre fue y es y será ver almas aquí en el altar compungidas, llorando y buscando del Señor. Almas que llegan por esa puerta, llegan al altar para recibir el toque del Señor. Almas que necesitan de Dios, almas que están buscando de Dios. Y a veces nosotros como iglesia no apoyamos la visión del líder o del pastor. Acá dice su palabra que creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Creed a sus profetas. A los que Dios ha puesto delante de la iglesia. A los que Dios le ha dado esa visión. Debemos de creer y apoyar. Ah, pastor, cuente conmigo que el domingo voy a venir y voy a abrir la iglesia. Y los hermanos ahí esperando en la puerta porque no hay llave. Hermano, cuente conmigo que voy a venir a pintar la pared. Y el pastor está con el pincel y la pintura esperando al hermano que venga. Hermano, cuente conmigo que vamos a ir a visitar a los enfermos y vamos a ir a orar. Resulta que el enfermo ya salió del hospital, se sanó, ya está en su casa y todavía estamos esperando a ese hermano. Es tiempo, hermanos, que todos, y en primer lugar me lo digo a mí mismo, debemos de decirle, pastor, cuente conmigo. Pastor, cuente con mi tiempo. Pastor, cuente con mi apoyo económico. Pastor, cuente con mis oraciones. Pastor, estoy a su disposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es ahí cuando comienza a venir el verdadero avivamiento a tu vida. Es ahí cuando creemos a nuestros profetas y somos prosperados. ¿Amén? Por eso, ya para terminar, no es suficiente con una buena organización o una superestructura si dentro de la iglesia hay poca vida. No es suficiente. Perdóneme, pero no es suficiente. Nosotros estamos pensando aquí, bueno, vamos a poner el aire acondicionado, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero si hay poca vida, los equipos, los aparatos, los instrumentos, no sirven de nada. ¿De qué sirve una máquina bien aceitada, bien ajustadita, bien preparadita, si no está enchufada la corriente? ¿Amén? O si está enchufada la corriente y en vez de haber 220 volt hay 20 volt. La máquina no funciona. La máquina no funciona. Y déjeme decirle que usted es una máquina del Señor. Usted tiene que estar enchufado a la gloria de Dios. Usted tiene que pedir a Dios que Él le dé la corriente espiritual que usted necesita para funcionar. Es tiempo de sacudirnos, de comenzar a pagar el precio y de buscar al Señor con todo, todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor. Entonces realmente ahí va a venir el avivamiento. ¿Cuántos en esta mañana quieren tener un avivamiento personal? Amén. ¿Cuántos creen que necesitan cargar sus pilas, sus baterías? ¿Cuántos necesitan enchufarse a la corriente de Dios? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a decirle, pastor, cuente conmigo? ¿Cuántos están dispuestos a saludar a aquel hermano cara de perro? ¿Amén? ¿O aquella hermana que tomó limón? Escuchaba una historia de una, vamos a decir así, para no ofender a nadie, de una persona que estaba buscando novia y llevaba a la iglesia y le decía, Señor, necesito una novia. Señor, necesito una novia así, así, así y así. Y el pastor lo miraba y decía, ¿cuándo vas a aprender? Si necesitas una novia así, así, así, comienza a hacer algo para que esa novia venga y pueda compartir tu vida. Resulta que ese hombre no se bañaba, no se afeitaba, se cambiaba y decía, ¿por qué no quieren venir conmigo? ¿Por qué no se acercan a mí? Tienes que hacer algo. Tienes que comenzar a cambiar. Tienes que comenzar a higienizarte para que la gloria de Dios venga sobre tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. El día viernes Adrián dijo algo y creo que estábamos conectados porque yo ya veníamos mirando videos, veníamos mirando predicaciones. Mi hija me volvió loco con algunas predicaciones que vea. Bueno, estuvimos mirando y sacando conclusiones y viendo realmente que muchas veces esas cosas reflejan de cómo estamos. Y Adrián decía el día viernes que citó un versículo bíblico, yo lo tenía hace rato ahí marcado y le decía a Gladys, ¿ves? ¿No ves? Lo tengo acá. Acá lo tenés, mirá, ¿ves? Acá lo tengo. Y Gladys me decía, anda, fanfarrón. Y Adrián decía de que no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Tú no vas a poder hacer nada ni lograr nada si no está Dios contigo. Tú no vas a poder crecer, no vas a poder vencer a las tentaciones, no vas a poder recibir el favor de Dios si Dios no está contigo. Si no cargas esas pilas que cada uno de nosotros cada domingo viene a cargar, es como que nos venimos a enchufar a la fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo quiero pedirte que puedas pasar a este lugar y vamos a cargar nuestras pilas.